Producciones, Pizza Record. Una vez más, Los Condes. Me enamoré de tu sonrisa, linda mujer. Como tan pronto me enamoré de tu sonrisa, linda mujer. Yo ya no puedo seguir así, quiero tenerte junto a mí. Yo ya no puedo seguir así, quiero tenerte junto a mí. Sonrisa linda mujer, como tan pronto me enamoré de tu sonrisa linda mujer. Yo ya no puedo seguir así, quiero tenerte junto a mí. Yo ya no puedo seguir así, quiero tenerte junto a mí. Yo me iré contigo donde tú me pidas, donde no haya nadie quien pueda prohibirnos. Yo me iré contigo donde tú me pidas, no.